Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Continuamos con ustedes, amigos del Punto Crítico, en este sabadito. Y pues dentro de la sección de empresas de éxito les traemos una nueva propuesta. El proyecto se llama Just Love. Es un proyecto enfocado a todo el diseño de moda. Y tenemos a su creadora, la licenciada en diseño y publicidad de modas, Jocelyn Segura. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Pues platícanos un poquito de cómo es que empiezas a crear tu proyecto. Pues el proyecto lo inicié desde que iba en la universidad. Entonces ahí me pidieron que yo creara como un proyecto personal y pues yo creé mi marca y a partir de ahí pues fui estudiando quién era mi público, a quién le voy a vender, cuál es mi competencia, etcétera. Para la gente que tiene como ya en la mente de hacer su propio negocio, ¿qué tan difícil es desde tu punto de vista como emprendedora? Pues yo creo que ahorita el chiste es que tengas como la idea clara, que realmente estés enfocado en qué es lo que quieres lograr con tu marca, a quién te quieres dirigir y que te prepares antes de aventarte, que te prepares, te empapes, veas tú cuáles son tus posibilidades, en dónde es donde mejor, cuál será tu mercado. Entonces ya cuando te animes a hacerlo, pues ya es como que con paso más seguro. A partir de que tú empiezas a hacer tu proyecto escolar, ya sales de la carrera, ya tienes algo como bien establecido. ¿Cuándo es que te animas a decir, ahora es el momento de lanzarlo ya a Just Love como una marca? Y bueno, que dé como el salto de proyecto a algo ya más en forma. Pues el momento fue en el que yo sentí que ya estaba como que lo suficientemente segura como para poder llevar este proyecto en físico, en real. Empecé haciendo una colección que yo ya tenía previamente vendida. O sea, me animé y a partir de esa colección fue que yo empecé a hacer la segunda y la tercera. Pero la primera colección en sí yo ya la tenía vendida. Entonces eso fue para mí como una seguridad. Hasta el momento, ¿cuántas colecciones tienes ya en tu...? Bueno, llevan año y medio ya trabajando. Exactamente, llevo año y medio con la marca y tengo 7 colecciones. No, pues está súper bien, ¿no? En un año y medio tener 7 colecciones. Sí, pues es que se basa primavera, verano, otoño, invierno. Entonces también hay como intermedios en donde sacas como la mitad de una colección y a mediados sacas como la otra parte. Entonces como que siempre al público hay como dejarlo en qué más hay, porque pues siempre van y buscan lo nuevo, ¿no? Y la moda pasa muy rápido. O sea, en mi sector no te puedes dormir porque pasa muy rápido, entonces es estar al día. Hablando un poquito de eso, nos platicabas que ahorita es como más sencillo ser un emprendedor y decir, tengo una idea, y más en el mundo de la moda, ¿no? De la ropa. Hay muchísimas ideas que dice la gente, pues voy a plasmarlas, pero se tiene un desconocimiento total sobre registro, hay veces que nada más se toman las imágenes de internet y lo que se hace es se estampan y se venden, ¿no? O sea, platícanos un poquito eso, ¿cómo opera el mundo de la moda en esos ministerios? Pues lo que pasa en el mundo de la moda es que se va a tendencias. Entonces uno busca siempre la tendencia, por ejemplo ahorita, otoño-invierno 2017 ya pasó. Entonces tienes que buscar primavera y verano 2017 que viene. Entonces es como estar siempre buscando qué es lo que viene. Siempre como marca tienes que buscar como estar siempre un paso adelante. Y ahorita, por ejemplo, la Cámara del Vestido, hablando de moda, tiene diferentes cursos que dan gratis sobre, por ejemplo, si te quieres registrar al SAT, qué es lo que tienes que hacer, o como darte de alta como RIF, que es este régimen de incorporación fiscal, que viene siendo como una pequeña empresa. ¿Qué ventajas, qué desventajas? Por ejemplo, el dar tú ya factura, si te llegan a pedir factura, tú sin problemas puedas decir sí, claro. Entonces, eso es lo bueno que hay hoy en día. Y la industria de la moda ya está muchísimo más abierta, porque no nada más es diseño de moda, también puedes hacer como la imagen, estudiar imagen corporativa y tú irte como al sector más de a una persona, estudiarla para vestirla adecuadamente. O sea, el sector es muy amplio ya. Cada vez que tú decides, que empieza el nuevo ciclo para hacer una nueva colección, ¿cuál es el proceso por el que tú atraviesas? ¿Cuáles son las tendencias? ¿En qué te inspiras para sacar cada nueva colección? Pues en cada nueva colección uno siempre tiene que ir como a lo que te repetía de las tendencias. Estudia uno tendencias, hace un mood board, que el mood board es como un mapa de inspiraciones. En el mood board ya se estudia también como la silueta. ¿A qué silueta te vas a dirigir con esta colección? Todo tiene que ir con más congruencia y se escoge paleta de colores. ¿Qué paleta de colores? Que toda la colección vaya en referente y toda combine. O sea, si te das cuenta, cuando se presenta una colección, son 15 modelos, pero entre todos tienen como una afinidad, todos se parecen en un punto porque es una colección. Entonces, uno se basa en siluetas, en paleta de colores, en estampados, y normalmente en la inspiración puede ser desde tendencia o hasta que tú digas, bueno, pues a mí de chiquita me gustaba el rock y hagas una colección de canciones y tú inspires tu colección en eso, pero todo tiene que llevar siempre una congruencia. ¿Actualmente cuántas personas integran tu equipo de trabajo? Pues actualmente soy yo como diseñadora y tengo un equipo atrás que me hace la parte de producción en cuanto a corte, en cuanto a maquilación de las prendas, y pues yo soy básicamente la que escoge las texturas, las telas y hace los diseños. Para la gente que está interesada en comprar tus productos, ¿cuáles son las formas de contacto con Just Love? Bueno, me pueden encontrar, por ejemplo, en La Roma, estoy en la Bump Store y estoy en la tienda de Fashion Lover México. Ahí tengo dos puntos de venta, o en mis redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Tengo también la tienda de Kiching, que es una tienda en línea y va dirigida directamente a hacer ventas de diseñadores mexicanos. Y pues también voy a basar ese diseño, que está muy de moda que los diseñadores mexicanos se presenten en estos bazares que son intermitentes. Entonces ahí hay mucho apoyo y hay muchísimo talento, que uno, por ejemplo, luego va y pues, si te gusta algo, pues igual uno consume y hace colaboraciones. Entonces también me gusta mucho. Tú, como una emprendedora, ¿qué ventajas ves en la plataforma de Kiching? Que igual que Mercado Libre es un mundo de marcas, ¿no? O sea, ¿cuál es la ventaja de estar en la plataforma de Kiching que ves tú como marca? Pues la ventaja de estar en Kiching es que tienes acceso a cualquier punto donde se encuentre la persona que te quiere comprar, ya sea hasta un extremo de la ciudad o en otra ciudad. En donde sea, tú puedes llegar, con la ventaja de que es una plataforma segura, que te están diciendo que si tu producto no llega como lo están diciendo, se te regresa el dinero. Entonces te da una seguridad de que lo que estás comprando te va a gustar, y si no te gusta, te pueden regresar tu dinero. Entonces, el tener plataformas así, que aparte apoyen, porque no las cobran, es como de que mandas tu propuesta y si les gusta y cumple con todo lo que son los requisitos, te la aceptan y tú puedes ya tener tu tienda en línea y la gente puede llegar a ti más fácil. Entonces está súper padre esta parte de meterte al terreno digital, porque aparte de que le brinda seguridad a tus compradores, también tienes esa parte tú segura, ¿no? Que corresponde, ya no las quitas de las entregas de me quedo de ver a través de mi fanpage y me digo te veo en tal metro, en tal lugar, y pues también quitas como esa parte y le das más seriedad a tu proyecto. Sí, pues el chiste es que la gente pueda tener tu producto y tampoco a ti que se te haga como tan difícil, porque por ejemplo, Kiching, tú a donde le indiques, va y recoge tu producto y se lo entrega a la persona en la puerta de su casa. Y con una ventaja, que el envío nunca va a ser más alto que el mismo producto. O sea, el envío es 50 pesos a lo mucho. Entonces es una ventaja muy grande que muchas veces, por ejemplo, te cobran más caro el envío que lo que estás comprando. Entonces así ya ni te conviene. Y Kitching no, entonces está muy, muy bien. Para la gente que ya en ese momento quiere conocer un poquito más de tu trabajo y ver los diseños que tienes, ¿cuál es la colección que tienes ahorita actual? ¿Y dónde son las donde pueden estar contigo en contacto? Pues ahorita ya estoy lanzando la colección de invierno. Entonces la colección de invierno vienen abrigos, que son chalecos largos con una onda muy sport chic, que es entre lo que es sport y lo que es más formal, combinado. Falditas muy como para, ya ves que viene todo lo que es diciembre y noviembre y diciembre es como de fiesta. Entonces la colección que viene son muchas propuestas para que puedan estar muy femeninas, muy fashion y aparte estén como calientitas, que no se mueran de frío. Oye, está súper bien, pues invita a los chicos a que nos radioescuchas que te sigan en tus redes sociales y dónde pueden estar en contacto para hacer pedidos y demás, aparte de Facebook y la página de Kitching. Pues en Facebook me encuentran como Just Love, así con J, O y dos Zetas. En Instagram estoy como Just Love Collection y Twitter es Just Love. Y pues a partir de ahí me mandan un mensajito y lo que gusten, o la tienda directamente, Kitching, Just Love, y ahí estoy. Oye, está súper bien, pues ya saben, amigos del Punto Crítico, ahora que viene Navidad, aprovechen y pues es un bonito regalo para la novia, las amigas, para la conquista, pues ahí pueden entrar con Just Love y poder comprar algo de pues ahorita en tendencia, ¿no? La tendencia de invierno, que es lo más nuevo que tienes. Sí, la tendencia de invierno está muy padre y pues yo estoy dirigida como a las mujeres mexicanas, no está como que hay pura pura flaquita, no, hay para todos. Si es muy delgadita, si es medianita o gordita, tengo. Eso también está bien, ¿no? Porque luego tú entras a la tienda y sales bastante frustrado, más el caso de las mujeres, porque dicen, no, pues es que nada más hay talla S y super S. Entonces sí, está no. Bastante padre que tú... No, y aparte yo, por ejemplo, mis telas, yo lo que hago es siempre busco que sean stretch, por ejemplo, que les ajuste, y cortes, por ejemplo, que yo sé que a una chava que es más llenita le va a venir, pues se le aumenta, por ejemplo, un poquitito más largo. Entonces, cositas así que siempre les favorezca. Perfecto, pues para la gente del Punto Crítico que quiere conocer un poquito de de tu trabajo, les traes sorpresitas también, ¿verdad? Sí, les traigo una blusita para los que nos están escuchando. Perfecto, pues ya saben, chicas, ¿cuál sería la dinámica para que se ganen esta blusa, Jocelyn? ¿Qué dinámica te gustaría que pusiéramos? Que me sigan en Instagram y que me pongan yo quiero el regalito de Just Love. Perfecto, pues ya saben, amigas del Punto Crítico, en este caso el regalo va para ustedes. Síganla a través de Instagram a Just Love y pidan su regalito. Ahí estarán bien al pendiente y sigan todo el trabajo de la marca. Pues muchísimas gracias, Jocelyn Segura, por habernos acompañado aquí en cabina y presentar tu proyecto. ¿Y algo que más que tengas que agregar? Pues que si tienes una idea y que realmente quieres dedicarte a eso, lo más importante es que te encante, que te guste, porque ningún día de tu vida vas a trabajar si haces lo que te gusta. Pues qué mejor consejo de una emprendedora mexicana para que todos los que estén allá afuera y quieran poner su proyecto, lo echen en... Ahora sí que lo arranquen y no se queden solamente en ideas. Muchísimas gracias, Jocelyn, por habernos acompañado. No se despeguen, amigos del Punto Crítico. Continuamos con ustedes. Tenemos mucha información y sorpresas. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.